Proseguimos dentro del capítulo de la actualidad local. Vamos a quedarnos dentro del ámbito educativo durante los próximos minutos. En concreto, nos vamos a trasladar hasta el Colegio Víctor de la Serna para hablarles de diferentes cuestiones, pero entre otros, desde luego, de un programa en concreto para la promoción de la salud, la Escuela Promotora de Salud, en el que, bueno, pues el colegio, para el que el colegio ha sido seleccionado a nivel de toda Andalucía. Se trata de, bueno, pues una iniciativa sin duda a destacar, que por ejemplo, pues nos traía esta semana el desarrollo en el centro de la Feria EPSA, la feria de esa Escuela Promotora de Salud de Andalucía, con la colaboración de profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias de la Sierra de Cádiz, además de la enfermera escolar y el Ayuntamiento de Dubrí, que colaboraban con esa iniciativa. Vamos a conocer en qué consistía y, como decimos, otra serie de novedades. Así que saludamos ya a su directora. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, Charo Orellana. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Charo, la verdad es que además hay que destacar un episodio de bueno, pues una gran cantidad de abejas. Digo, como suceso curioso que ocurría también a principios de semana, en estos días atrás, que vamos a hacer referencia también, y bueno, pues por supuesto a lo que son estos días también de cierre del curso escolar. Pero comenzando con ese tema que te apuntaba, esta semana una de las actividades que tienen bueno, pues su punto de partida en el hecho de que el Colegio Víctor de la Serna ha sido uno de los 32, me decía, colegios de toda Andalucía seleccionados dentro de lo que es esa Escuela Promotora de Salud, ¿no? Sí, sí. Pues sí, mira, como bien dice, pues nosotros somos uno de esos colegios seleccionados. Solamente han seleccionado 32 centros de toda Andalucía y el programa se llama EPSA, que significa Escuela Promotora de Salud. Nosotros nos inscribimos a principio de curso en este programa y, bueno, igual que un montón de colegios, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos seleccionados y el objetivo que tiene prioritario este programa es que es un proyecto de transformación integral pues hacia un entorno más saludable y sostenible, ¿no? Entonces, para llevar a cabo ese programa, que se desarrolla durante 3 años, ¿no? El primer año es piensa y proyecta lo que quieres conseguir en tu centro, el siguiente año es de transformación y el último año, el tercero, es de celebra y evalúa lo que has conseguido, ¿no? Si quieres, después pues ahondamos un poco más en lo que es el programa o nos centramos, como bien has dicho, ¿no?, en la actividad que has comentado, porque este programa tiene un plan de actuación, ¿no? Nosotros nos marcamos un objetivo y unas actividades a desarrollar durante todo el curso. Y entre esas actividades, pues, y nosotros hicimos un cronograma, y entre esas actividades está, pues, celebrar la Feria EPSA, ¿no?, que es a lo que tú hacías alusión. Mm-hmm. Es una de las actividades, por tanto, dentro de ese programa que es mucho más amplio. Ahora, si te parece, lo apuntamos, pero en concreto en esta actividad, ¿qué es lo que desarrolló, que pusiste en marcha? Porque hubo colaboración por parte de los propios profesionales sanitarios, ¿no? Pues sí, mira, nosotros teníamos como objetivo pues que el alumnado se informara, ¿no?, del tema de primeros auxilios, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue ponernos en coordinación a través de nuestra coordinadora del programa EPSA, que es nuestra compañera Laura, que es la que lleva esa coordinación en el centro, y nos pusimos en contacto pues con la enfermera de referencia escolar, que todos los centros tenemos, y con el director del DECU de la Sierra de Cádiz, y le planteamos pues la necesidad que nosotros teníamos de llevar a cabo este tipo de actividad con nuestro alumnado, ¿no? Entonces, se realizó una jornada el viernes día 3 de junio, en horario de mañana, donde participó pues todo el alumnado desde infantil, primaria y el alumnado de educación especial. Como te comentaba, pues se llevó a cabo por la enfermera escolar, vinieron también personal sanitario del DECU, como fueron médicos, enfermeras y personal del técnico de ambulancia, y este programa también se hizo a cabo en colaboración con el ayuntamiento, pues que nos aportó el tema de los maniquíes y chapas para todo el alumnado del centro, ¿no? Te explico un poco en qué consistió, ¿no?, la jornada. Pues la jornada consistió en, primero, unas pequeñas charlas explicativas en clase. Se le dio al alumnado una charla de unos 15 minutos por parte del médico. Después fueron pasando, siempre respetando la norma de seguridad, nuestros grupos de convivencia, fueron pasando por distintos talleres, donde el alumnado iba, las enfermeras les iban explicando todo el proceso y el alumnado iba practicando, ¿no? El primer taller era de hemorragias y de vendaje, el segundo les explicaban todo el tema de la posición lateral de seguridad, ¿no? Y por último, si ya la persona estaba completamente inconsciente, ¿no? Pues cómo poder hacer la RCP, ¿no? Para poder sacar a una persona pues de esa parada, ¿no? Y por último, pues lo que hacían era una visita a una ambulancia de urgencias, ¿no? Eso fue lo que consistió pues esa jornada que la verdad decirte que gustó muchísimo, tanto al alumnado como a los sanitarios como al profesorado, ¿no? La verdad que fue una jornada muy enriquecedora. La verdad es que es además una faceta que se viene reclamando, ¿no? Que tenga continuidad en los colegios, el que se informe, el que los niños aprendan, ¿no? En ese sentido, sobre primeros auxilios, por ejemplo. Y bueno, pues está claro que este programa, esta Escuela Promotora de Salud de Andalucía, pues supone un paso muy importante en ese sentido para el Víctor de la Serna, ¿no? Porque va a poder desarrollar diferentes iniciativas. ¿Ahora mismo estarías en el primer año de este programa? Sí, ahora mismo estamos en el primer año, que consiste, se llama Piensa y Proyecta, ¿no? Uh-huh. Este primer año nosotros lo que teníamos que hacer es pensar qué es lo que queremos hacer con nuestro centro, cómo queremos transformarlo. Y para eso nosotros lo que hicimos, pues digamos que como se inicia la fase de sueño, invitamos a toda la comunidad educativa a soñar con nosotros, a ver cómo querían que fuera nuestro centro, ¿no? Pues se hicieron distintas actividades con la familia, donde en unas plumas, ¿no?, hicimos un fotocol grande y se le enviaron a la familia unas plumas para que ellos en esas plumas nos enviaran cómo les gustaría que transformáramos el centro, ¿no?, qué les gustaría que tuviera. Y al alumnado se le dieron también como una especie de ladrillito, se ha construido aquí una casita muy simpática, en donde el alumnado con folio reciclado han puesto en cada uno de los ladrillos qué les gustaría que su centro tuviera, ¿no? Cómo podríamos transformar nuestro colegio. Y por último, pues en trozos de piel, que una de las empresas de Ubrique, pues nos cedieron trozos de piel al centro, pues el profesorado plasmó cuáles eran las necesidades que teníamos en el centro, ¿no? Y bueno, decirte un poco así de forma breve, ¿no?, y de forma general, en todo lo que salió en la mayor del sueño, ¿no?, de los sueños de todos los que participaron, sí, sí, pues era que queríamos transformar nuestro colegio, nuestro patio, la necesidad de un espacio cubierto, ¿no?, de una sala de uso múltiple, digamos un gimnasio donde el alumnado pueda quitarse esas inclemencias del tiempo, ¿no?, que cuando llueve no pueden salir al patio de educación física, lo tienen que hacer en un aula, cuando tenemos que hacer alguna charla con la familia, si es más de una clase no podemos hacerla juntas, ¿no? Bueno, ahora con el tema de la pandemia no es el caso, no este año, ¿no? Pero no tenemos como el resto de colegios una zona habilitada, digamos, común para poder hacer actividades en un espacio cubierto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues por ahí va un poco encauzado ese sueño que salió, ¿no? Eso fue en esta primera etapa, ¿no? Piensa y proyecta, ¿no? Piensa y proyecta, que es lo que estamos haciendo este año, y después nos hemos marcado una serie de objetivos. Y pues esa serie de objetivos pues intentaremos llevarla a cabo, ¿no? El año que viene, pues con todo lo que nos hemos marcado, vamos a intentar pues transformar nuestro centro con todos esos sueños que han salido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí estamos en ese proceso, ¿no? Y el último año, el tercero lo decía, de colaboración y de celebración y evaluación. El último año es celebra y proyecta, uh-huh, es decir, lo que celebra y evalúa, perdona. Es decir, lo que vamos a evaluar lo que hemos conseguido y vamos a celebrar lo que hemos conseguido y después, bueno, pues establecer unas propuestas de mejora para que aquello que no hemos podido conseguir, pues intentar hacerlo el año siguiente, ¿no? Mira, todo este programa tiene un eje vertebrador, ¿no?, que es fundamental, el alumnado es digamos que es fundamental en este programa. Y lo que hacemos es abrir las puertas a la familia, ¿no?, a toda la comunidad educativa. De hecho, este programa tiene, digamos, un equipo de intervención, ¿no?, un equipo de profesionales en el que no solamente está el profesorado, hay algún representante del alumnado, representante del AMPA, representante del centro de salud, como es la enfermera de referencia, también tenemos contacto con algunos organismos externos, ¿no? Bueno, es digamos un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Uh-huh. Pues muy... tenemos todo el profesorado y el alumnado pues mucha ilusión en llevarlo a cabo. Pues es muy interesante, como decimos, todo este proyecto que está dando sus frutos ya a través de actividades como la que nos comentaba, ¿verdad?, de días atrás, el pasado 3 de junio, con esa iniciativa que se desarrollaba en el Colegio Víctor de la Serna. Además, es un proyecto que también en estas últimas jornadas presentabais, ¿no?, dentro de lo que es centro de profesorado de la comarca, allí en Villamartín, pues dabais a conocer sí. también, ¿no?, esta experiencia. Sí, pues nos llamaron del centro de Villamartín un poco para una jornada de buenas prácticas, para que nosotros pues transmitiéramos al resto de colegios, ¿no?, a la gente que se había inscrito en esa jornada, pues que le transmitiéramos un poco qué era lo que estábamos haciendo, ¿no?, cuál era el proceso que nos había llevado hasta él, los requisitos que tenía y bueno, un poco cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues la coordinadora y yo estuvimos en Villamartín. Anteriormente habíamos estado en Málaga en unas jornadas, que fueron las que servicios centrales nos habían citado para que asistiéramos a esa jornada, como inicio del programa, digamos. Y después, pues ahora hace 2 semanas hemos estado también para ese cierre del programa en los barrios y también pues presentamos también nuestro proyecto, ¿no? Lo que también gustó bastante porque allí también hicimos un poco de buenas prácticas, ¿no? Se presentó un poco lo que se está llevando a cabo, ¿no? Cómo se está haciendo y los objetivos que nos estamos marcando y cómo es todo el proceso, digamos, que estamos llevando a cabo. Pues solo un ejemplo de las diferentes actuaciones, proyectos que se ponen en marcha por parte del colegio. Hay que apuntar dentro de la actualidad, Charo, podemos decir, en los últimos días, la verdad es que un episodio, bueno, pues muy singular, porque rara vez se ve lo que, bueno, fue ese suceso, un auténtico enjambre de abejas que os afectó en uno de los árboles del patio, ¿no? Pues sí, la verdad que fue increíble. Yo es la primera vez que en mi vida he visto algo así, ¿no? Ocurrió por la tarde, fue el lunes 30. Nosotros ahora mismo estamos haciendo las reuniones de forma telemática, aunque venimos algunos profesores al colegio, ¿no?, y las hacemos desde aquí. Ese lunes, precisamente, pues estábamos aquí. El alumnado estaba haciendo actividades en las escuelas deportivas, que ya estaban finalizando, ¿no?, esos días. Y, bueno, estaban haciendo actividades con agua, ¿no? Y de buenas a primeras, uno de los críos lanzó agua y de uno de los árboles se formó una nube, porque aquello es que era una nube de abejas. Y bueno, inmediatamente al escuchar a los niños gritar, pues yo salí del despacho, fuimos acudiendo, metimos a los niños para adentro, lo que es en el colegio, los quitamos inmediatamente del patio y cerramos las puertas y pues yo lo que hice fue directamente llamar a la policía y comentarle pues lo que había, ¿no? Tardó un momentito ese, digamos, esa malagunta, ¿no?, ese enjambre que se puso a la vuelta por todo alrededor del árbol, ¿no? No se fueron de allí. Y mientras los servicios, los agentes de la policía llegaron inmediatamente. Y poco a poco, digamos que se fueron otra vez formando esa colmena, ¿no? Se fueron otra vez quedando, digamos, en el tronco del árbol. Sí, sí, la verdad es que he visto fotos en las redes sociales, ¿no? Es impresionante la cantidad de abejas. No es que hubiera una colmena, porque, claro, no lo hubierais visto antes, que se iba produciendo, sino que fue una nube de abejas que llegó justo en esos instantes. Estamos hablando de, no sé, cientos, miles de abejas y bueno, pues claro, con lo que eso puede provocar, lo peligroso que además puede ser, y por tanto movilizasteis, como decíamos, ¿no?, a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Claro, y lo curioso, y gracias a Dios, digamos, ¿no?, porque no ocurrió por la mañana, claro, porque sí, los niños en el patio juegan a la pelota, están gritando, están moviendo, se agarran a los árboles. Entonces, si eso hubiera estado por la mañana, se hubiera visto. Y, hombre, hubiera sido mucho peor, ¿no?, tener que evacuar, digamos, todos los niños para meterlos dentro de clase, ¿no? Pero gracias a Dios ocurrió por la tarde, ¿no?, digamos, y inmediatamente la policía llamó a don Francisco Sánchez Canto, un señor que vino directamente al colegio con su, digamos, con un barreño, le untó algo en el barreño, no sé decir exactamente qué fue, pero él sin ningún tipo de protección se montó, nos pidió unas escaleras, se montó en el árbol y allí solo se le veían las piernas a este hombre y rodeado de abejas. En el momento que entró la abeja reina, se fueron incorporando todas y aquello fue increíble cómo ese hombre metió en ese recipiente grande o barreño, no sé cómo llamarle, sí. cómo consiguió meterlas a todas, vamos. Fue increíble. Un episodio. Claro, duró toda la tarde, aquello duró, pues eran las 8:30 de la tarde y todavía estaban allí algunas revoloteando, tuvo que cambiar ese recipiente, digamos, porque ya estaba completo y poner otro. Lo que pasa que ya el siguiente fue un poco más difícil, porque él nos comentaba que en el momento que ya la abeja reina ha entrado y le han seguido el resto, pues es más difícil, ¿no? Pero aún así consiguió que fueran entrando. y el pobre hombre recibió varias picaduras en sus manos. Uh-huh. Bueno, pues hay que agradecer su colaboración y la rápida actuación definitiva del propio centro sobre un suceso que es muy excepcional, ese episodio, afortunadamente, ¿no? Es algo que ocurre muy poco, pero que bueno, pues se actuó rápido sobre lo que fue la llegada de ese auténtico enjambre de abejas, ¿no? Hasta uno de los árboles del patio del centro. Y bueno, eso, como decimos, como algo peculiar y que afortunadamente se actuó muy rápidamente la pasada semana. Y bueno, ahora mismo en el día a día, por cierto, Charo, como en el resto de centros, ¿no? Imagino con las ya últimas actividades y lo que es el desarrollo de la parte final del curso escolar. Pues sí, estamos ya finalizando, concretamente terminan en todos los centros las matriculaciones. Del 1 al 8 de junio era el tema de matriculación. Después todo este mes está terminando también ya todo el proceso de escolarización para el curso siguiente, ¿no? Donde tenemos ahí unos días extraordinarios para aquellos casos que se hayan producido, ¿no? Aunque no se hayan podido terminar de cerrar en las distintas comisiones de escolarización que hay, ¿no? Y después, bueno, pues todos los centros estamos iguales, ya haciendo las evaluaciones con el alumnado para posteriormente hacer nuestras sesiones de evaluación y posteriormente pues las entregas de notas a nuestra familia. Uh-huh. Nosotros concretamente la entrega de notas pues llevamos todo el año haciéndolo todo de forma, digamos, online, y sí que en principio pretendemos que esta entrega de notas final para despedirnos pues sean presenciales, ¿no? Después decir un poco que el alumno termina el día 22 de junio, uh-huh. El profesorado tiene que estar hasta el día 30, ¿no? Hasta el final del mes de junio, y luego pues bueno, los equipos directivos de los centros pues estamos siempre las primeras quincenas de los primeros días de julio estamos en los colegios pues rellenando toda esa documentación, ¿no? Y bueno, pues todo este final de curso lo que conlleva es mucha burocracia, ¿no? Muchos papeles, mucha documentación de arreglo de expedientes, de los informes académicos del alumnado y bueno, las distintas reuniones que hay para cerrar el curso, ¿no? Están actividades de tránsito con los institutos. Nosotros concretamente también tenemos actividades con las familias que nos llegan de nueva incorporación, por ejemplo, al aula específica. Ayer concretamente en cuanto a actividades, digamos así, de forma general que nos quedan, pues hicimos también un circuito de educación vial, también incluido en este programa ETSA, ¿no? Que nosotros lo hemos hecho otros años, pero no te he dicho que el programa ETSA incluye lo que antiguamente se llamaba hábitos de vida saludable, uh-huh. El programa de hábitos de vida saludable que tienen el resto de colegios, y luego se llamó Creciendo en Salud, ¿no? Pues nosotros también teníamos ese circuito de educación vial, que lo hicimos ayer con nuestro alumnado. Vinieron agentes de la policía, se montó un circuito por todo el patio y se le dieron explicaciones a todo el alumnado en cuanto a señales de tráfico, normas de seguridad y de circulación. Y bueno, pues nuestro alumnado de sexto también se ha ido de excursión de fin de curso en Arco, en el complejo náutico, haciendo actividades acuáticas. El resto de clases, pues en estos días harán alguna visita por la localidad, el casco antiguo. Tenemos previsto un ciclo también que aún le queda pendiente la visita a Curi. Y bueno, y en los tres últimos días finales, ¿no? Del 20, 21 y 22, pues todos los centros lo que tendrán es, imagino, actividades, ¿no? De esos últimos días, ¿no? Nosotros concretamente, el día 20, nuestro AMPA nos ha organizado a través de la empresa C-Sport, pues una serie de talleres con los alumnados desde infantil hasta primaria, ¿no? Siempre respetando, como decimos, nuestro grupo de convivencia, ¿no? Para finalizar el curso tal y como lo empezamos, ¿no? Y bueno, y lo último sí que nos quedaría, digamos, un poco de deciros es pues nuestra fiesta fin de curso, que sería el día 22, el último día donde los niños terminan, donde en esa fiesta pues también se hace la graduación del alumnado de sexto que ya termina con nosotros y pasa a otra nueva etapa, ¿no? Uh-huh. Al instituto. Pues es un avance de lo que va a ir llegando en las próximas semanas, como también ocurrirá, por supuesto, en los otros colegios de nuestra localidad. Hoy queríamos destacarlo junto al Colegio Víctor de la Serna y además, bueno, pues con esa iniciativa a subrayar sin duda lo que es la selección entre 32 colegios de toda Andalucía de ese proyecto de la Escuela Promotora de Salud de Andalucía. Así que, Charo, nos vamos a quedar en este punto, por supuesto, agradeciéndote toda la información y seguiremos en contacto en torno a la actualidad del Colegio Víctor de la Serna. Enhorabuena por todas estas actividades. Pues muchísimas gracias a vosotros por acordarnos de, por acordarnos de nosotros y dar difusión a lo que hacemos. Gracias, un saludo. Un saludo, buenas tardes.